Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Víctor, este último bloque que nos queda por delante del programa es el que dejamos reservado para tu frase. Yo creo que debería callarme, dejarte cerrar, pedir que cierren este micrófono, dejarte el micrófono abierto a vos y que pases a desarrollar esto que planteaste en forma contundente, bueno, como es tu estilo, de que Daniel Scioli no va a ganar las elecciones. Sí. Bien, ¿cómo sería esto? A ver. No, es a partir de todo esto que estuvimos conversando, ¿no? Es decir, yo soy de esencia darwiniano. Ajá. Creo en la evolución de la especie. Bien. Consecuentemente, yo creo que hoy por hoy el argentino promedio está más avispado de las maniobras políticas que ha hecho la dirigencia en la Argentina desde el 83 a la fecha, tanto sea radicales, de Frepaso, peronista, kirchnerista, dualdista, y eso, ¿no? Frepaso, sí. Bien. Está mucho más avivado. A tal punto está más avivado que fueron sancionados, castigados con el voto en las PASO, aquellos intendentes que fueron y vinieron de Frente para la Victoria al Frente Renovador y después volvieron y qué sé yo, y dijeron, no, pará. Y hoy está, por ejemplo, siendo elogiado el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, por ser consecuente con el Frente Renovador, quedarse dentro de una, ¿no? Y apoyar a Massa cuando todos creían que al día siguiente de la Sota terminaba cerrando salto, o claro, con Scioli o con Macri, ¿no? Bueno, yo creo primero en eso, que hay la gente está más avispada en ese sentido. Segundo, creo que también hay mayor sensación de que esto de decir, bueno, che, no podemos seguir votando a los mismos que hemos estado votando y que no nos han sacado de la situación en la que estábamos. Me parece que eso ya se empezó a escuchar mucho más que antes. Antes no aparecía en la mesa de los argentinos, por decirlo sí, fácilmente, ¿no? Entonces, yo lo empiezo a escuchar mucho eso, ¿no? No votemos a lo mismo, es decir, el campo votó a Cristina en el 2011, sí, después de lo que pasó en el 2008. Sí. Y ahora en las PASO, el campo lo castigó en gran parte y creo que lo va a castigar más aún en octubre. ¿Cierto? Consecuentemente, y para resumir, yo no creo que Scioli pueda romper esa barrera de crecer mucho más. Yo creo que Scioli está para crecer en octubre un par de puntos, quizás 3 puntos. Mientras que la proyección de Macri Massa tiene un techo más alto todavía. ¿Correcto? Este es mi escenario. Vislumbro una primera minoría para el Frente para la Victoria, con un segundo lugar, si se polariza, como creo que se va a terminar polarizando, con Macri, que podría estar rondando los 34, 35 puntos, 36 si hace bien las cosas, porque también están, no solamente hay que hacer los goles a favor, sino evitar de meter goles en contra, que eso no lo sabemos todavía. Entonces me parece que vamos a llegar a un escenario de balotaje de un 41 a 35, ¿no? Y que ese 41 sería el techo de Macri, de Scioli, y gran parte del voto de Massa iría a Macri porque habría un acuerdo post primera vuelta entre Macri y Massa. Que es como funcionan los sistemas de balotaje, por otra parte. Sí, ¿no? Sí, claro, claro. Digo, sí, entendámoslo, sí, que sí, no sí, es sí, hablar sí, mal de la política. No, eso. Porque en todos los países, incluso en los países que son menos presidencialistas, cuando eligen jefe de gobierno y eso, se blanquea, es pública la búsqueda de acuerdos entre determinados sectores, entre las minorías, digamos, para buscar un acuerdo. Claro, forman como una suerte, hasta algunos como gobierno de coalición, exacto, hasta ese formato, otros sí. Con apoyo en las leyes claves en el Congreso. Bueno, hay distintas fórmulas que habrá que explorar, pero creo que vamos hacia ese escenario, ¿no? Sí, bueno, no, nada, yo no tengo ninguna nada para objetar de lo que decís, ni para nada. Sí me parece que, o lo que me genera mayor duda, me parece en principio, más allá de los porcentajes, ¿cierto?, que vos decís, me comparto el análisis de que hay un efecto desgaste en el votante y esta cosa de sentir insatisfacción por problemas no resueltos, que incluso en muchos casos se minimiza, ¿no? Y es sabido que la gente vota por bolsillo, como se dice habitualmente, pero parece que hubiera otros temas. Sí, la corrupción no garpa, no, sí, la corrupción no suma votos, pero la inseguridad sí, ¿no? Sí. Digo, sí me parece que en esto, y donde me quedo ahí, en voy y vengo, es si se percibe a Scioli como continuidad o como cambio, ¿no? Que este es el gran punto, ¿no? Si y qué es lo que ha sabido manejar Scioli con un movimiento de cintura que le ha dado muy buen resultado, evidentemente, en esto de parecer que el gobierno no lo quería, y después que sí pero no, y que no es él el que está cerca o lejos del gobierno, sino el gobierno el que se acerca y se aleja de él. Déjame aclarar un último punto que es fundamental, ¿no? Porque así sea Macri, sí, o así sea Scioli, Macri no va a poder gobernar solo y Scioli no va a poder gobernar solo. Uh-huh. Es indefectible un acuerdo político en la Argentina. Es natural. Es como una maduración estacional de la manzana que cae en febrero, marzo de cada año. Bueno, el próximo gobierno, cualquiera sea el presidente, inevitablemente va a necesitar de sumar al 40 y pico % que pueda llegar a tener Macri, uh-huh, o al 20 y pico % que pueda tener Massa, uh-huh, ¿no? Que es indefectible. Y cualquiera llegue con cualquier fórmula, los tres se necesitan, ¿no? Porque creo que es irrepetible el formato kirchnerista después del 10 de diciembre del 2011, del 2015. No sé, ese formato ya muere con Cristina, se va con Cristina. No se puede volver a replicar. Es como una matriz diferente la que viene. Sí, también es cierto que, sería razonable. Yo tengo mi duda de que esto vaya a ocurrir, ¿no? Digo, de lo inevitable y necesario, sí, comparto. Ahora tengo mi duda de que esto vaya a ocurrir. Pero sería una muestra de inteligencia, capacidad, como se le quiera llamar, que alguien lea cuál es la realidad también, ¿no? Porque quiero decir, este formato es irrepetible y además las condiciones que dieron origen a este formato son irrepetibles. O sea, no estamos en la misma situación, ¿no? Claro. No. Para que haya una consecuencia, tiene que haber una fórmula, claro, que componga esa consecuencia. No te ponga bronceador que está anulado, digamos. Claro. ¿No? Y ahora cambió la composición es distinta, entonces no puede tener la misma consecuencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Lo interesante de esto es que todavía nos quedan unas cuantas semanas y unos cuantos programas. Sí, yo quiero hacer una aclaración y no es que me venga menos. No, ahora ya lo dijiste, quedó grabado. Creo, ¿no? Pedimos Gonzalito la cinta y sí, va esto. Con las condiciones existentes al día de hoy. Si mañana, claro, la soja salta a $700 de tonelada. No, claro, sí. Y Macri sale a correr desnudo por la avenida Corriente y yo. Claro, digo, claro, eso no, no, digo, no. Imponderables, no. Imponderables, no. No, imponderables, no. Si aparece. No, no se puede. Eso sí, no se remonta. Bien. Claro. Víctor, la seguimos en el próximo programa. Dale. ¿Te parece? Gracias por estar, ¿eh? Gracias a vos. Chau. Cumplimos 15 años. Lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque. Ya incorporamos 45 check-in y duplicamos el preembarque internacional. Seguimos trabajando para sumar 35.000 metros cuadrados, 5 mangas y 6 cintas de equipaje. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente.